Aquí anunciamos solitariamente que se estaba tramando una enorme indemnización para la empresa Convial y que todo estaba más o menos arreglado. Y que la denuncia del alcalde del Callao en torno a Convial iba a terminar en un inmenso pastel financiero para la empresa Convial. La cosa se ha confirmado y con tonos aún más graves y escandalosos. Leo el siguiente despacho de Andina. La empresa Convial Callao seguirá cobrando peaje en la vía expresa de Fosset en los próximos 6 meses mientras dure la transferencia de la obra a la municipalidad provincial y pedirá a esta comuna una indemnización de 23 millones de dólares. Así como lo oyen. Así lo informó el gerente general de esa empresa, el argentino Javier Loury Gassini, durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Loury justificó el cobro del peaje pese a que el contrato fue declarado resuelto, porque, según dijo, el plazo para el rescate de la obra por parte de la municipalidad es de 6 meses, a partir de la notificación, y Convial está, según él, obligada a seguir pagando los servicios de ambulancia, grúa, seguros y mantenimiento de la vía durante ese tiempo. ¿Alguien ha visto ambulancias, grúas alrededor de esta vía absolutamente injustificable por el peaje que cobra? Detalló el señor Loury, el funcionario argentino gerente de Convial, el socio presunto del señor Curi, Alex, que Convial recaudó por concepto del peaje unos 32 millones de dólares hasta octubre último. De esos 32, dice él que ha destinado el 27% a pagos de créditos bancarios. O sea, ni siquiera invirtió su dinero, se pidió prestado y lo ha pagado. Ha pagado los préstamos con el peaje. Esto es una sinvergüenzada. Que si este país fuera serio, y no lo es, amo al Perú, es mi país, pero no es un país serio. Si este país fuera serio, ya habría gente en la cárcel aquí. Convial reconoce que el 27% de los 32 millones de dólares que ha recaudado hasta octubre último por concepto de peaje, los han destinado a pagar créditos bancarios. El otro 24%, según él, a sueldos. La carga social, el 3%. El pago a seguros, 17%. El 29% a proveedores y servicios. Y por lo tanto, lo que dijimos aquí resulta cierto. El señor alcalde de Chimpún Callao, socio de Alex Curi, dice, ese contrato ya no va. Lo que no dice es que el contrato dice que no puede tomar la obra de inmediato sino dentro de 6 meses. Y mientras tanto, Convial seguirá cobrando hasta mayo próximo, del próximo año. Y ya nos sacó 32 millones de dólares en peaje indebido, y con eso está pagando el préstamo con el que hizo la obra porque Convial no puso de la suya. Y aquí no va a haber, por supuesto, ni juicios ni nada, porque esto es trafa de alto nivel. Esto es trucha de alto nivel, como dirían los argentinos, ya que se trata del señor Loury, hablaremos como él. Esto es la gran trucha de Convial y de Chimpún Callao. Y encima le van a dar 23 millones de dólares adicionales por indemnización. Y ya seguramente el alcalde del Callao, Félix Moreno, aunque diga lo contrario, seguro que transará por los 23 millones. Encima indemnización. Bueno, este es el Perú, pues, actual. Y estas son las cosas que al final terminan desacreditando la democracia y convocando a cualquier Chávez que por ahí salga, ¿no? Después no se quejen.